través del proceso de la transmutación energética, la cual ustedes, la comenzarán a impulsar dinámicamente entera, y en la ciudad interna de Venus, Mercurio y el astro Sol. Deben entender que si el universo es químico y matemático, el proceso de depuración energética se dará en iguales condiciones. Pasar por los grados, planos y dimensiones, no se puede realizar con una misma energía, esta se va transformando para poder adaptarse a frecuencias cada vez más altas y de cargas eléctricas que van desde la electricidad más burda, hasta la luminosidad que ésta despide. Las diferencias entre ellas podemos llamarlas, fuerza electrostática, ondas electromagnéticas, etc. La realidad de la energía pensamiento se encuentra en muchos niveles de existencia y por esta razón la energía se tiene que ir adaptando y transformando para poder existir en esas diferentes realidades. Cuando ustedes salgan de Tera, la energía que los acompañará podríamos compararla a descargas eléctricas potentes que se producirán a través de un conductor llamado átomo, cuya fuerza es impelida por los electrones, protones y neutrones. Cuando ustedes conciban su espíritu en la glándula pineal, el átomo que formará el bebé espíritu se convertirá en un conductor y será atraído por la interacción de las ondas electromagnéticas de Venus, el cual se convierte en un receptor. De esta manera ustedes continuarán transformando la electricidad básica de sus energías pensamientos, almas, hasta convertirla en luz. Al entrar en el astro Sol, primero existirán en su calor frío, luego lo harán en su luz fría y por último, en su luminosidad, solo así podrán transformarse en seres energéticos, para salir del Sol y enrumbarse hacia otro plano de existencia. La única manera para que la energía pensamiento espíritu pueda viajar a otro plano o dimensión de existencia, será en forma de, un ser de luz, podemos compararlo a un rayo láser que al ser disparado, es infinito. Esta transformación energética, solo podrán lograrlo, siendo albergados por los seres que viven en esos planetas, cuyas características son iguales a las ya explicadas. 101. ¿Cómo son los seres de Venus? Venus es el segundo planeta del sistema solar en orden de distancia desde el Sol, y el tercero en cuanto a tamaño, de menor a mayor. Recibe su nombre en honor a Venus, la diosa romana del amor. Se trata de un planeta de tipo rocoso y terrestre, llamado con frecuencia el planeta hermano de la Tierra, ya que ambos son similares en cuanto a tamaño, masa y composición, aunque totalmente diferentes en cuestiones térmicas y atmosféricas.